Hola, bienvenidos a todos y todas. Arrancamos Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del Dial. Esta historia se repite siempre una. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Rosario. Hoy viene la señora Vero y nos va a explicar qué es esto del porcentaje. Vamos a prestar atención. Hola, buen lunes para todos. Bueno, ya nos vamos acercando al final del año y vamos a ir agarrando algunos temitas que quedaron sueltos, que son los más fáciles de la matemática, para ir viendo un poquito. Hoy vamos a hablar de porcentaje, que es un tema bastante fácil de matemática. ¿Qué es el porcentaje? El porcentaje es un símbolo matemático, también se le llama comúnmente tanto por ciento. Vamos a ir directamente a la fórmula para calcular un porcentaje. Supongamos que yo tengo que calcular el 40% de 700 pesos. Entonces, yo voy a agarrar esos 700 pesos, los voy a dividir por 100 en 100 partes iguales y ese resultado que me va a dar lo voy a multiplicar por 40. Entonces, ahí voy a estar sacando la cantidad a la cual equivale el 40% de 700. Vamos con algunos ejemplos para ir entendiendo. Si decimos que el 80% de la población es feliz, estamos diciendo que 80 de cada 100 personas son felices. ¿Vieron cuando pasamos por una casa de electrodomésticos, un supermercado, una carnicería, una perfumería y vemos que dice los días martes 15% de descuento? Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Voy al súper un día martes, hago un gasto de 1.000 pesos, entonces voy a hacer 1.000 dividido 100 y a ese, al resultado de la división, lo voy a multiplicar por 15. Ese resultado que me da es lo que a mí me van a descontar de los 1.000 pesos. En este caso me daría 150 pesos. Entonces yo, en vez de pagar 1.000 pesos esa compra, voy a pagarla 850 pesos. Otro ejemplo. Hay algunas veces que al comprar con tarjeta de crédito nos hacen un recargo, o sea, nos cobran de más, ¿sí? Por hacerlo en cuotas. Yo no, algunos de ustedes habrá visto que dice 12 cuotas con un 10% de recargo. Supongamos, me voy a comprar un celular. Un celular vale 30 mil pesos. No todos tenemos la posibilidad de tener 30 mil pesos en la mano para pagarlo. Lo hacemos en 12 cuotas con tarjeta. Entonces nos van a recargar un 10%. ¿Cómo saco yo ese 10%? Bueno, 30 mil dividido 100 y al resultado de esa división lo multiplico por 10. En este caso, yo, en vez de pagarlo 30 mil pesos, lo voy a pagar 33 mil pesos, porque ese 10% de recargo son 3 mil pesos. Bueno, espero que la clase de porcentajes les haya servido para usarlo ahora cuando van a hacer las compras o cuando ven algún descuentito para aprovecharlo. Y nos vemos la próxima con más temitas fáciles para ya ir terminando el año. Gracias, señor Vero. Aprendimos mucho sobre porcentaje. Ahora ya sabemos qué cuenta tenemos que hacer para saber qué descuento vamos a recibir en alguna determinada compra que podamos hacer. Y así, como dijiste, podemos aprovechar las ofertas. Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos, con un hombre bueno que conocí en todas las fotos. Me verás sonreír. La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. Podría decirse que todo va bien. Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende. De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada y seguimos seguimos caminando, seguimos con la vida que a los dos nos recetaron, cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido para disimular que estamos llorando. Cerré con llave mi corazón, y aunque confieso que ya no río, tampoco siento ningún dolor. Aprendí a conformarme y así está mejor. Y entonces de repente te veo entre la gente, durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos, que el alma se nos prende, y de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada, seguimos caminando, seguimos con la vida que a los dos nos regalaron, cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido para disimular que a veces no puedo dormir. Hacia el techo me quedo pensando qué lentas que pasan las horas, qué rápido pasan los años. Nunca nos prepararon para un viento tan fuerte que nos despeine el alma y nos revuelva los papeles. Y aunque mi corazón ya tenga su camino, no sé cómo impedir que sea tuyo este latido. Pero no, no haremos nada, seguiremos caminando, seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron, cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido para disimular que estamos llorando. Más sobre nuestra escuela y los cursos que podés realizar en ella, podés comunicarte a través de nuestro Facebook Escuela Nocturna 13, o también podés hacerlo a través de nuestro Instagram Nocturna 13-secla6625-54. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Recordá que si no terminaste la escuela primaria y sos mayor de 14 años, podés comunicarte a estos mismos medios que recién dijimos para inscribirte para el año 2020. No vería la razón. Para volver a escuchar el programa o alguno que te haya quedado colgado y querés volver a escucharlo, podés hacerlo entrando a la página de la radio airelibre.org.ar y nos buscas en el podcast. No queda más que viento, oh, oh, no queda más que viento, y si acaso no brillara el sol. Si ya sos alumno de nuestra escuela, podés dejarnos un mensaje con tu profe, con tu senio, con tu capacitador o con tu capacitadora. Y los chicos del CERPEJ ya saben que nos pueden dejar su mensaje en la caja con las hojas para corregir. Por hoy es todo. Nos reencontramos mañana después del informativo Farco, alrededor de las 12:45, por esto que entre todos llamamos Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado.